podrás encontrar respuestas, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Buenos días, 8 de la mañana con 8 minutos, es la hora a nivel nacional. Te saluda Rimmel Muñoz, bienvenido Rodrigo. Buenos días Rimmel y buenos días a todo el público brasino y el callejón de bailas que nos escucha. Y también a través de internet, de la página www.radionetunasam.com.pe. Bueno, dentro de la página de la UNASAM, unasam.edu.pe. Bueno, allí pueden escucharnos a través de la red, de la internet, por supuesto. 8 de la mañana con 8 minutos. Bienvenidos al día de hoy, miércoles 31 de marzo del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Este es nuestro último día de emisión de la semana, de esta semana, en Semana Santa. Hoy es miércoles santo, momento de hacer una profunda reflexión en nuestras vidas. Hoy día estamos presentando, como de costumbre, en Cultura Ciudadana. Bueno, vamos a recalcar este tema, Juntos Salvemos Vidas, para el voluntariado de la Cruz Roja Peruana, filial Huaraz. En el segmento de Nuestro Hábitat tenemos las hormigas contaminantes. Vamos a escuchar ese tema de quién contamina más en las ciudades. Y en el momento musical, por supuesto, estando en Semana Santa, vamos a escuchar una canción de Taquillacta. Se llama Brazos Rígidos y Yertos. En el segmento Convivencia tenemos La Pasión y Muerte de Cristo. Esto lo hemos dividido en dos partes para sensibilizar y concientizarnos sobre este momento, lo profundo que debe ser este momento de la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del Universo. En el segmento Rompe el Silencio tenemos Estás Buenísima, Mamita. Estás Buenísima, Mamita. ¿Cómo es que funciona el acoso sexual en los centros de trabajo? No se mueva de la sintonía. Estás en sintonía de Radio Net UNASAM 94.1, frecuencia modulada. 8 de la mañana con 10 minutos. ¡Ey! Suba el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 10 minutos, presentamos Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia. Bueno, 8 de la mañana con 11 minutos, Rodrigo. Y esta semana también tratando de sensibilizar a las personas, sobre todo a los estudiantes de la UNASAM y de nivel superior, para que formen parte de las filas, no de un partido político, atención, sino de la Cruz Roja Peruana. Sí, Rimmel, es una noble causa a la cual creo yo tenemos que todos hacer hacer caso al llamado que nos hacen, y para poder así acompañar a todos los miembros de la Cruz Roja y formar parte de esta noble labor. Y consolidar algunas brigadas. Escuchemos este audio. Que se ha registrado más de 500 heridos. Permanezcan en sus lugares, la Cruz Roja ya está en camino. Y sugerimos guardar la calma. ¡Vamos, vamos! ¡Necesito 50 brigadistas! ¡Listo, listo! ¡Pero solo hay 25! ¿Cómo que solo 25? Necesito 50 para Carhuaz. ¡No es suficiente gente! ¿Qué vamos a hacer? Jefe, necesito una brigada de 30. Porque necesitamos tu ayuda. Únete a esta magna labor. Sé parte del grupo humano que entrega su vida por ti. Participa como voluntario de la Cruz Roja. Tu hermano espera por ti. ¡Inscríbete ya! Juntos salvaremos vidas. Estás escuchando NetUNASAM. 8 de la mañana con 12 minutos. Juntos podemos salvar vidas, como dice el audio. Es cierto, Rodrigo. Y tú que me estás escuchando, amiga, amigo, puedes formar parte de la brigada o de una de las brigadas de defensa civil que trabaja en temas de rescate de heridos, traslado, rescate de heridos, primeros auxilios, salvataje también y otros aspectos más. Ya el equipo de Con Voz Fuerte, por ejemplo, ha comprometido su participación como voluntarios en la Cruz Roja Peruana, Rodrigo. Sí, miembros de acá de la radio y también nosotros parte del equipo de Con Voz Fuerte nos vamos a comprometer para poder hacer tal vez la campaña todavía para poder llamar a la gente, ¿no? Y también participar de todos los que son los eventos que va a hacer la Cruz Roja y formar parte de la brigada, ¿no? Además, Rodrigo, hay que tener en cuenta que nuestro planeta está temblando. Las capas tectónicas, la corteza terrestre se está reacomodando y esto es un fenómeno que va a continuar y tal vez en nuestra zona pueda ocurrir algún sismo de gran magnitud y aluvión, porque nuestra zona es aluviónica, entonces tenemos que estar preparados. Y mejor, y qué mejor si formamos parte de las brigadas de defensa civil. 8 de la mañana, 14 minutos. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Es momento de presentar el segmento Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 15 minutos. Rodrigo, hay que invitarles a todos los oyentes a escuchar este audio. Hormigas contaminantes, porque creemos que y sabemos que somos las personas las que contaminamos, pero los animales contaminan, Rodrigo. ¿Será cierto que las hormigas contaminan? Esto suena paradójico. Escuchemos mejor y vamos a salir de dudas. ¿A qué se refiere este audio? Hormigas contaminantes. 8 de la mañana con 15 minutos. Y entonces le dije, ay, ¿cómo crees? Un coche no puede correr a esa velocidad. Y me dijo, pues cuando quieras echamos unas carreritas. Oye, ¿por qué tiras tu basura ahí? Júntala, no seas cerdo. ¿Qué tiene? Es una basurita. Todos la tiran en la calle. Una basurita tú y otra persona tira otra. ¿Y cómo está la calle de sucia? Ay, mejor dame un beso y sigamos platicando. No, gracias. No vuelvo a salir con alguien como tú. Por más pequeña que sea la basura, si todos la tiran en la calle, pronto tendrás una ciudad llena de basura. Tírala donde debe ser, en los botes destinados para la basura. Si vas en la calle, guárdala en tu bolsa o mochila, hasta que llegues a un bote de basura. Es lo menos que puedes hacer. La ciudad más limpia no es la que recoge más, sino la que ensucia menos. Por calles limpias y un mundo con seres que sean humanos. Qué apelante este audio, Rodrigo, porque francamente ha puesto el dedo sobre la llaga. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros, incluyéndome, lo hemos dicho, incluyéndote a ti seguramente, Rodrigo, y a ti, amigo y amiga que estás escuchando, hemos botado un papelito, una envoltura, papel higiénico, una cáscara de fruta, etcétera, en la calle y no donde debe ser, en los tachos de basura? La gente está acostumbrada, Rimmel, a tirar el basura, los desperdicios que tiene en la vía pública. A veces contaminan el ambiente y todos, creo yo, siempre hemos tenido algún error en ese aspecto, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma y nuestro modo de actuar en ese aspecto. Hay que educarnos bastante y como siempre recalcamos, las autoridades municipales, los gobernantes locales de los distritos, las provincias y también de la región deberían, y lamentablemente han olvidado su función, deberían culturizar, sensibilizar a la población. Yo recuerdo, Rodrigo, en la ciudad de Caruaz, de donde yo soy, el año 2000-2001 se implementó lo que es Ciudad Saludable, con la ONG Ciudad Saludable, además, para reciclar nuestra basura y construir la planta de tratamiento de residuos sólidos, donde habían las celdas de los residuos inorgánicos y el tratamiento de los residuos orgánicos, convirtiéndolo en compost y posteriormente en humus. Todo esto fue un trabajo de casi un año de sensibilización a la población, a tal punto que ahora, por ejemplo, los días lunes y jueves pasa el camión recolector de los residuos orgánicos y la gente ya sabe segregar, ya sabe separar su basura. Y los días sábados pasa los residuos, el camión para recoger residuos inorgánicos. Y esto se ha logrado gracias a la educación y sensibilización de múltiples factores. Rodrigo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, la radio, un potente aliado, un importante aliado, la televisión municipal en ese tiempo, los afiches, pero sobre todo, les cuento amigos, la sensibilización casa por casa. Iban personas capacitadas para capacitar a su vez a los vecinos casa por casa, de modo que se sensibilizaba. Nosotros cumplimos una labor también de educación paralela a través de este programa Con Voz Fuerte y por supuesto el segmento Nuestro Hábitat. Sería interesante que mucha gente pueda entender el problema que causa con la basura, ¿no? Al poder tirarla. Un gran ejemplo es cuando lo botan en el río Santa. Vemos cómo de forma tal vez indiscriminada tiran la basura y ensucian y contaminan el ambiente y la naturaleza, ¿no? Ahora que estamos muy escasos también de agua y otros factores, no se miden en ese aspecto. Y las sanciones a veces son muy demasiado benévolas. Bueno, 8 de la mañana con 19 minutos, estamos en Semana Santa. Atención, estamos en Semana Santa y en esta Semana Santa, pues, en Huaraz se vive bastante, hay bastante movimiento, a tal punto que cuanto más movimiento, viene gente también de otros lugares, porque Huaraz es una zona turística, el Callejón de Huaylas. Hay que mantener limpia nuestra ciudad, hay que mostrar nuestra casa limpia, bien presentable para nuestros turistas, de modo que podrán venir más turistas. Y también un llamado de conciencia a los propietarios y personas que atienden los restaurantes, los hoteles, los hospedajes y todos los servicios turísticos. Hay que ser conscientes, cobrar lo justo, hay que ser honestos y en esta Semana Santa no aprovecharse de la situación, sino más bien ser coherentes y de pronto vivir esta Semana Santa también así, honestamente, con bastante honestidad, con bastante verdad, y ojalá que esto tenga eco. Vamos a escuchar, Rodrigo, la siguiente canción, ¿qué te parece? Se titula Brazos Rígidos y Yertos. Brazos Rígidos y Yertos, de el grupo cristiano católico Taquillacta. 8 de la mañana con 20 minutos. Brazos rígidos y yertos, por dos clavos traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro, yo te sigo, yo Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Una cruz está vacía, esperando al llamado, ¿quién vendrá a poner su alma, su corazón traspasado, en mi voz ha escuchado? Quiero en la vida seguirte, y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo, y muriendo bendecirte. Que no amé la poquedad de cosas que van y vienen, que adoré la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Una cruz está vacía, esperando al llamado, ¿quién vendrá a poner su alma, su corazón traspasado, que mi voz ha escuchado? ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Una cruz está vacía, esperando al llamado. ¿Quién vendrá a poner su alma, su corazón traspasado? ¿Quién mi voz ha escuchado? Una cruz está vacía, esperando al llamado. ¿Quién vendrá a poner su alma, su corazón traspasado? ¿Quién mi voz ha escuchado? De la mañana con 24 minutos. Francamente, esta canción que acabamos de escuchar, Rodrigo, es una canción obvio de Semana Santa, y las letras profundísimas, las letras de esta canción. Una cruz está vacía esperando el llamado. ¿Quién vendrá a poner su alma, su corazón traspasado? ¿Quién mi voz ha escuchado? Nos dice las letras de esta canción. El llamado está hecho desde hace mucho tiempo, Rimmel, y todos a veces hacemos caso omiso a lo que Dios o Jesús nos dice. No escuchamos su voz, y cuando Él está con los brazos abiertos, ¿no? Y es más, Él nos viene a buscar. Él sale a nuestro encuentro diariamente y, como lo decíamos ayer, toca las puertas de nuestro corazón todos los días. Cada vez que pecamos, botamos de nuestra casa, que es nuestro corazón, a Jesús, a Cristo, a nuestro Salvador. Pero apenas lo botamos, a patadas incluso, comienza a tocar nuevamente la puerta de nuestro corazón para querer entrar y cenar con nosotros y nosotros con Él en una comunión increíble de donde venimos y hacia dónde debemos ir. En esta Semana Santa hagamos una profunda reflexión, como dice la canción, brazos rígidos y yertos por dos clavos traspasados, que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme con los brazos abiertos, ¿no? Qué importante hacer un momento de reflexión. Es importante también reconciliarnos con nosotros mismos. Lo dije ayer, Rodrigo, con nosotros mismos primero. Perdonarnos a nosotros mismos, darnos una nueva oportunidad. Reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro hombre viejo, y morir al hombre viejo y renacer al hombre nuevo en esta Semana Santa. Reconciliarnos con el prójimo, con nuestros hermanos, con el vecino, con quienes nos hemos peleado. Reconciliarnos con el Señor, con Dios, nuestro Creador. Y reconciliarnos también, respetar a la naturaleza. 8 de la mañana, 26 minutos. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Siendo las 8 y 27 de la mañana, presentamos el segmento Convivencia con el tema. En este segmento, Rodrigo, siempre procuramos hablarle al corazón y hablarle a la razón, ¿verdad? Y bueno, hemos preparado también, gracias a la ayuda de radialistas apasionadas y apasionados, pero en esta oportunidad, Rodrigo, este audio ha sido producido por actores de teatro de Puno, del departamento de Puno, de Juliaca, me parece, o de Ilave, me parece. Hay un grupo teatral que ha preparado este audio que se llama Pasión y Muerte de Jesucristo. La Pasión y la Muerte de Jesucristo, justo en Semana Santa. Lo hemos distribuido, lo hemos separado en dos capítulos. para escucharlo y analizarlo. ¿Escuchamos, Rodrigo? Escuchémoslo. Llegó el primer día de las ceremonias pascuales, en los que los judíos se abstenían de comer pan con levadura. Jesús mandó preparar la cena de Pascua a Pedro y Juan, y al caer la noche se sentó junto a sus 12 discípulos para celebrar la última cena, porque Jesús dijo: "No volveré a celebrar hasta que se cumpla el reino de Dios". Tomen esto, repártanlo entre ustedes. Esto es mi cuerpo, que será entregado a muerte a favor de ustedes. Esta copa es la nueva alianza que está confirmada por mi sangre, derramada a favor de ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Sepan también que el hombre que me ha de traicionar está entre nosotros. Maestro, te juro que yo nunca te traicionaré. Sería capaz de dar mi vida por ti. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo deprisa. Entonces Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. Padre, si quieres, apártame de este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Maestro. Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Entregado por Judas a los soldados, Jesús fue llevado a la casa de los sacerdotes, donde a la mañana siguiente convocaron a una reunión de urgencia y en secreto, con el único objetivo de condenar a muerte a Jesús, siendo víctima de maltratos, burlas y atropellos. No, mujer, yo no conozco a este hombre. Su majestad, es hora del desayuno. Soldados, tráiganlo. ¡Ándale! ¡Sí, que se levante! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eres rey! ¡Ándale! Este mendigo que me traen hasta aquí parece un condenado. Es Jesús, el agitador nazareno. ¿Tú eres Jesús de Nazaret? Dice que eres un rey. ¿Dónde es ese reino tuyo? Habla. ¿Por qué no dices algo? Defiéndete. Yo he hablado abiertamente a todo el mundo. He enseñado en el templo donde todos nos reunimos. Pregunta a los que me han oído lo que he dicho. ¿Así contestas al sumo sacerdote con arrogancia? Dinos, ¿tú eres el Mesías? ¿El Hijo del Dios vivo? Yo soy. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Lo han escuchado todos. merece la muerte. Merece la muerte. Blasfemia, decía Caifás, el sumo sacerdote de aquel tiempo, el mero mero de aquel tiempo, de obviamente la población judía. Y bueno, pues condenaron a Jesús. Lo importante de todo esto no solo es revivir esos momentos, sino además hacer una reflexión, amigos oyentes, hacer una reflexión de cómo es que negamos a Jesús, negamos a Cristo. ¿Cuántas veces lo abofeteamos? Le damos escupitajos en la cara, le clavamos o le ponemos una corona de espinas cada vez que cometemos un pecado. Creo que somos conscientes de lo que hacemos, pero a pesar de eso, seguimos en este plan. No debemos ya de estar así, porque Dios, es cierto, tiene los brazos abiertos, nos toca la puerta, nos llama, nos busca. Pero también está en nosotros el cambiar, el ser mejores. Si no lo queremos, si no lo buscamos, pues nunca vamos a poder cambiar. Naturalmente, y creo que debemos comenzar con nosotros mismos. Como decía un hermano que tengo, por ejemplo, él decía, no me gusta lavar los platos. Una cosa sencilla, parece estúpido, parece tonto, pero vamos a analizarlo. No me gusta lavar los platos, pero voy a hacerlo para combatir mis pasiones, para combatir mis exquisiteces o mis gustos, mis engreimientos. Por allí comenzamos a matar al hombre viejo del cual habla San Pablo en sus cartas. Morir al hombre viejo y renacer al hombre nuevo en esta Semana Santa, con la misma muerte de Jesucristo y con su resurrección, debemos matar al hombre viejo que tenemos todos. Al hombre o mujer viejos que tenemos, ese hombre o esa mujer que hemos ido gestando, que hemos ido madurando durante todos estos años, y que en esta Semana Santa, que sea un momento de compartir con el Señor Jesús su muerte y su resurrección, la resurrección, la redención, es decir, convertirnos a una nueva persona mucho más sana, mucho más coherente con nuestra vida cristiana, no solo cristiana, sino con nuestros derechos humanos. Todos tenemos un amor hacia Cristo, hacia Dios, que debemos de representarlo en sus actos. Esa semana que sea como una referencia para que podamos iniciar ya una vida de cambio, un renacer, y poder empezar ya a hacer las cosas como se deben. Bueno, en esta Pascua de Resurrección, porque la Pascua quiere decir el paso, la venida y el paso de la salvación. Hablando de Pascua, pues nos encuentra con nosotros Pascual, nuestro amigo Pascual, cuyo nombre además proviene de estos momentos, del tiempo pascual. Estamos en el tiempo pascual. Un saludo para Pascual, que debe estar escuchando en este momento la radio. Igualmente a Antonieta, a Ruth, y por supuesto, un saludo especial a Patricia. Bueno, escuchemos la segunda parte de este audio, Pasión y Muerte de Jesucristo. 8:36